se va a presentar en Rosario el libro Lo peor es el misterio. Un libro que propone contar una historia muy cercana a nuestro país, a nuestra vida cotidiana. Ese libro va a ser presentado en Mal de Archivos, que es un laburo que tiene ya algún tiempo, donde se habla de los caminos de una generación, las huellas del terror que fueron impuestas por la dictadura, la alegría, el dolor, el sentido, la muerte, el amor, en una narración que es intenta ser reflexiva y también atrapante. Quien escribió este libro es Luis García Conde, se llama Lo peor es el misterio. Va a estar presente el autor, lo van a presentar Ana María Moro, Cecilia Ballina, Alicia Gutiérrez, reitero, va a ser en Mal de Archivo, allí en Calle Urquiza 1613. Y hablamos con él, y lo primero que vamos a escuchar es una respuesta, porque es intrigante el título del libro, Lo peor es el misterio, que es sugestivo. ¿Qué significado le atribuís a este misterio del que habla? ¿Ese misterio se refiere en relación a la vida y el destino? Y esto nos cuenta. Primero quiero saludar a la audiencia y agradecer esta entrevista, esta posibilidad de difundir la presentación de mi libro Lo peor es el misterio. El título, sí, es un título sugestivo y refiere a dos aspectos. Uno, lo que siente el joven protagonista de esta novela, que está sometido al arbitrio de no sabe quién, que es el que va a determinar su vida o su libertad o su permanencia detenido. Y después también una reflexión en torno al misterio, qué es lo que determina las circunstancias de que una persona esté del lado del carcelero y otro del lado del encarcelado, o qué es lo que hace que una persona mantenga coherencia a lo largo de su vida o la pierda, o por qué desarrolla algunos personajes, qué es lo que hace que una persona de manera fortuita termine sus días siendo muy joven y otros vivamos más, que unos hayan sido asesinados y otros no. ¿Este libro puede definirse como una ficción sobre un hecho real? La novela, sí. Yo tomo un concepto de Eloy Martínez que habla de ficciones verdaderas. Si fuera una película, podríamos decir que es una película basada en hechos reales. Nunca la presentación de lo sucedido es exacto, ¿no es cierto? Es la verdad, porque la memoria falla y podemos recordar acontecimientos en términos generales, pero después hay un sinnúmero de circunstancias menores que las olvidamos, ¿no? Aparte, cuando uno quiere representar algo sucedido, lo hace con palabras y necesariamente el vocabulario nos limita y nos obliga a priorizar aspectos unos sobre otros. Así que lo definiría así, como una ficción verdadera. En la obra, el secuestro, la detención de un joven de 17 años ocurren en los años más oscuros de esta Argentina. ¿Qué importancia tiene para vos contar esta historia desde una experiencia personal y cómo esto enriquece ese relato? Creo que todos los escritores, cuando narran, de alguna manera escriben algo autobiográfico. Es muy difícil hacer una fantasía e imaginar situaciones sin apelar al recuerdo, a experiencias vividas de una o de otra manera. Por eso, haber sido, en mi caso, víctima de la dictadura cívico-militar, bueno, me aporta los elementos que me ayudaron a escribir esta novela. Hago referencia en el texto a las veces anteriores en que lo había intentado, pero quizás ya uno, ya siendo uno mayor, habiendo pasado tantos años, uno alcanza una templanza, una madurez que le permite tomar distancia y poder escribir con calma, hacer una reflexión mesurada. Y a diferencia de muchas obras sobre la represión ilegal, este libro no tiene una intención exclusivamente reivindicatoria o política. ¿Cómo se da esa diferencia y cuál es el objetivo principal al escribir esta obra? Efectivamente, no sé, no es una novela reivindicatoria o política. Diría que no, que intenta hacer una historia de alguien, de un muchacho que creció en los años 60, 70, como podría haber sido cualquier otro. Y le tocó ese momento de nuestra historia argentina y de alguna manera condicionó su existencia como la de tantos. Es importante para los chicos jóvenes que no han vivido aquello, que para entenderlo, porque de eso se trata, ¿no es cierto?, de entender la historia, se den cuenta que los hechos del pasado no se pueden juzgar desde nuestro presente, desde nuestra cultura, desde nuestra realidad política. Hay que ponerse, situarse en ese momento. Y eso es lo que yo he tratado de reflejar, lo que sentía un joven de clase media en ese momento, lo que fue sintiendo en una historia que de alguna manera lo arrastró como a tantos jóvenes, miles, ¿no es cierto?, decenas de miles de jóvenes que se comprometieron y corrieron distintas suertes, muchas de ellas muy trágicas. Y hay una cuestión que uno siempre tiene que destacar, la importancia de mantener viva la memoria de estos hechos, sobre todo para las nuevas generaciones, especialmente para quienes no vivieron directamente esta época de la dictadura. El objetivo del libro cuando lo escribí, en primer lugar es dejar testimonio que quede en la memoria y en papel. Es una preocupación, mucha de la información que está en la web, con el tiempo va desapareciendo. Y no somos nosotros quienes determinamos qué es lo que queda y qué es lo que desaparece. Eso me ha pasado a mí, habiendo escrito cosas hace años que estaban y hoy las busco y me cuesta encontrarlas. Por eso es muy importante que trabajemos con los archivos y creando archivos y que se conserven muchos en el soporte papel, como en este caso un libro. La idea, lo que más me gustaría a mí es que llegue a los jóvenes, ¿no es cierto? Que sean los chicos. Yo he sido docente muchos años. Es lo mejor, llegar a un joven que le quede esa comprensión de ese momento. Se mencionan, entre otras cosas, las paradojas de la cárcel, donde adversarios políticos terminaban encontrándose y también encontrando allí más razones para coincidir que para enfrentarse. En la novela he tratado de no juzgar con facilidad y he tratado de describir de una realidad, que es la realidad humana, que no es binaria. Lo binario sirve para, quizás para estudiar, para clasificar, pero los seres humanos somos muy complejos. Muy complejos, y no hay buenos y malos, todos somos un poco más buenos y un poco más malos. Eso no quiere decir, por supuesto, convalidar los hechos atroces, ¿no?, que han sucedido y dejar de condenarlos, por supuesto, pero es reflexionar. Han pasado medio siglo, desde el año que viene se cumplen 50 años del golpe militar de 1976, la dictadura más terrible de la Argentina. Si yo repaso en esa historia, encuentro, y ahí desarrollo personajes, encuentro que personas que por sus ideas deberían haber sido más solidarias y no lo fueron, y otras personas que quizás tenían un pensamiento más tradicional, más conservador, sin embargo tuvieron gestos humanos muy importantes. También, como eso nos debería servir hoy ante este gobierno, a veces los que fueron adversarios políticos en otro momento, frente a gobiernos tan extremos como el presente, nos vuelven a unir. Y eso es interesante verlo, ¿no? Yo ahí justamente cuento la historia de personas que en libertad estaban enfrentadas políticamente y después terminan juntos en la cárcel, sometidos por la dictadura militar. Y ahí se genera un vínculo, una relación humana, porque finalmente lo humano está por encima, ¿no es cierto?, de lo político, que es circunstancial. ¿Y qué fue lo que se buscó con este libro? Yo he tratado de escribir algo que quede como testimonio, ayude a la comprensión histórica, que fomente la reflexión política y la reflexión sobre el ser humano, aquello que nos que es sustantivo en nosotros, ¿no es cierto? Como es el vivir, el amor, las cosas más cotidianas, más pequeñas. Siempre en la idea de que esto contribuya a la memoria colectiva, y que las nuevas generaciones lo puedan aprovechar para construir a su vez su propia historia, valorando y criticando lo que hicimos quienes precedimos en esta lucha, ¿no? ¿Cómo influyó la formación como historiador, la experiencia política, en la forma en que se aborda la narración y sobre todo las reflexiones en este libro? Mi formación de historiador ha sido importante, creo, para este relato en dos aspectos. Una, para poder señalar los diferentes momentos históricos. Y después, para intentar describir la complejidad que siempre tiene la historia, ¿no? Que es una historia que no es nunca es unidireccional, lineal y no contradictoria, sí. A su vez, intento en el libro, y esto es un planteo histórico, inducir a comprender que el fenómeno de los años 70 es un fenómeno que excedió largamente la acción de los combatientes armados y de las organizaciones armadas. Hubo un proceso en la Argentina y en toda Latinoamérica de los pueblos que se rebelaron y salieron a enfrentar las dictaduras. Para un joven de hoy le sería difícil casi entender esto, que la censura, que se censuraran los libros, los autores, se persiguiera a la cultura, que la policía pudiera detener arbitrariamente a cualquier joven y cortarle el pelo a la fuerza. Bueno, todo, que se encarcelara sin razón a las personas, que se naturalizara la tortura. Hubo todo un gran movimiento que se expresó, por ejemplo, en el Cordobazo, en el Rosariazo, Tucumanazo, que fueron movimientos de masas. Y cuando actúa la dictadura, define un concepto que es el concepto de subversivo. Y subversivo no era solamente el combatiente armado. Subversivo era, no sé, Mercedes Sosa, o un actor, o un director teatral, o un profesor universitario, un intelectual, un escritor, un muchacho que era delegado en una fábrica, o que militaba en un centro de estudiantes de un colegio, de la universidad. Entonces, bueno, ese también, desde el punto de vista de mi mirada histórica, es aportar a esta mirada que refiere a la amplitud de ese movimiento. En algún momento se ha querido imponer la idea de que la persecución fue sobre los militantes combatientes armados con exclusividad, cosa que está muy lejos de ser la verdad, como bien queda expresado en el informe del Nunca Más. Bueno, estamos hablando con Luis García Conde, es escritor, ha escrito Lo peor es el misterio. Y por último, Luis, queríamos preguntarte, porque el libro incluye reflexiones sobre el tiempo, el dolor, sobre la libertad. ¿Qué espera de los lectores que se lleven al final de la lectura de Lo peor es el misterio? ¿Qué quiero que quede de la lectura del libro? Ojalá se pueda leer con facilidad, que sea un libro ameno, evitado lo morboso, y he intentado profundizar en las cuestiones humanas. El libro tiene tres momentos: un antes, un durante y un después. El antes es cómo se llega al momento de la dictadura. El durante es la dictadura misma. Y el después, la reconstrucción, quizás es la parte más aburrida, porque es la vida más común de un joven que construye su vida y hace su familia, y a pesar de lo padecido, logra salir adelante y hacer una vida de felicidad. Ojalá pueda llegar al corazón de los lectores, y el mensaje del libro, lo que quiero que quede, es un mensaje de amor. Les agradezco mucho. La presentación del libro va a ser el jueves 18 de septiembre a las 19:30 en la librería Mal de Archivo, la calle Urquiza 1613. Y va a contar con la presentación de Ana Moro, de Cecilia Ballena y de Alicia Gutiérrez. Y invita el Centro Cultural Madres de la Plaza 25 de Mayo. La editorial es la editorial Barco Edita. Así que reitero, el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en la librería Mar de Archivo, Urquiza 1613. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Luis nació en Santa Fe, pero sus días transcurrieron en Buenos Aires. Es historiador por formación, docente por gusto y escritor por vocación. Publicó artículos en distintas revistas como Crisis, Todo es Historia, Voces Recobradas, Revista de Historia Oral, entre otras. Escribió varios libros también y Lo peor es el misterio, es su primera obra de ficción. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.